Kerempa se puede a diopia que va a ser su COVID-19 hey baby. Ya diopia vena, ya denetana reta vi, denetana reta, to intenta peño. Havoy to in matu katu inureta vi. Aguille inureta, invarasu oivare peyambateasu. Hasta Murubichaguasu gobierno nacional pegua hey yandebe. Kue viru opama onkanji bewe hei jave. Renta jave eiporu yuru yopiaka. Abuyeta kore jambateasu ne inure. Enchuwi mokui metro jepe. Depo eyoe jabope jaboi envuevi de Zambia greta to jepue jabondive. Aguille endereza eipusu neti jarende yuru. Ne llave calle rupi, aboy reipusi llave inu, bae imbarasu oiporu bae. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.